instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Y ya volvemos a estar aquí en el nuevo programa de Pasen al Fondo. Este programa es el número 19. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega desde el fondo. Pasen al fondo, Pip. Hay un móvil pitando por ahí, es que me estoy desconcentrando. Hay un móvil por ahí en la mesa. ¿Y quién hay en la mesa, por cierto, hoy? Está aquí, pues el becario, como siempre. Becario. Bueno, cuando vengo. No se te oye muy bien. Se ha puesto Colonia Ultimatum. Esta tormenta, que es la que ha presentado el programa. Hola. Y aquí Don Melón. Y además hoy tenemos invitadas que luego presentaremos. Ahora están aquí escuchando, están un poco flipando de... Porque hoy queríamos hablar un poquito de actualidad colomense, ¿no? De las últimas tonterías que han pasado en la ciudad. Y han pasado muchas tonterías, ¿eh? Siempre pasan tonterías. Normalmente no tenemos temas. ¿Y hay algo o no? Bueno, yo tengo aquí... ¿Qué tontería empezamos, va? Becario. Yo tengo aquí, me he hecho un listado. Pero después he ido leyéndolo y todo el mundo me decía... Es que esto pasó hace un montón de tiempo. Esto ya no pasa nada, nadie lo sabe. Es que ya no consultamos ni el viral. Ya vamos. Hombre, a lo loco. Yo es que a mí una de las secciones que más me gusta de este programa es la de la butaca del fondo. Y como es tan anacrónico todo, pues entonces yo las noticias también me las... Lo de del tiempo me suda. Me lo suda bastante. No voy a decir tacos hoy. Me cago en todo. Y entonces es eso. Entonces vi el otro día haciendo un chafardeo en la página de Santa Coloma, no sé qué. Porque Santa Coloma de Gramanet. No, Santa Coloma del Desnudo. Santa Coloma del Desnudo, que estoy muy, muy, muy enfadado. Estuve a punto de darme de baja porque de repente me llegó un mensaje. Dice, no sé, Pepita Grillo ha publicado en Santaco de Tabarnia. Digo, ¿qué mierda es eso? Se ve que hicieron un cambio de nombre o algo. Vale, no, entonces es Santaco al vestido. ¿Al vestido ese? Sí. Ah, que tal, del nuevo y al vestido. Hay muchos grupos de Santa Coloma. Es lo que tienen. Qué interesante. Y Santaco es Tabarnia, se ve que estaba ocupado y le han cambiado el nombre a Santaco al Descuido. Yo creo que como vieron que tuvo tanto éxito... Un momento. Hay un grupo de Facebook que se llama Santaco... No, en Tabarnia. Sí, Santaco es Tabarnia. Hay un grupo que se llama Santaco es Tabarnia. Sí. ¿Cuántos miembros tiene? ¿Eso? 70, de momento son poquitos. Bueno, y no vamos a hacer publicidad. Es un grupo cerrado de frikis, sí, como los que escuchan este programa, casi. Exactamente. Pues mirando eso vi un... No sé si... Aparte que es que yo... A mí no me suena tampoco haber visto muchas sirenas. Pasó al lado de mi casa. Que habían encontrado un alijo de marihuana, tío. Pero presuntamente. Presuntamente. O sea, en el vídeo se ve la como policía. El máster de la Cifuentes, presuntamente. Pues sí, a ti no te escucha. En el vídeo se veía policías locales moviendo cajas de. Que pesaban poco a un maletero, pero nadie sabe qué es lo que había ahí. Por marihuana, sí, pesaba. No he visto el video, eso es por gramos, ¿no? La marihuana. Pues sí, es por gramos, pesa o por poco. Kilos. Si es por kilos, pesa más. Menos mal que no era por micra. Entonces, la gran vía, no un piso. Pues sí. No tengo ni puta idea porque vi la noticia y tampoco me puse ahí. ¿Para qué la comenta? Venga, pues le importa un huevo, ¿verdad? No, coño, pero... Como... Cuando vaya al programa la cuento. ¿Y cuál es la siguiente que tienes apuntada? Bueno, a ver, yo tengo... Ya sabía. Mira, ya tienes sesgo. Sí, la actualidad. La actualidad la vas a llevar tú ahora. La actualidad de mierda. Actualidad obsoleta. Sí. Mira, actualidad obsoleta. Anacrónica. Anacrónica del fondo. Aunque soy más de anal. Yo tengo mi diva. Mi diva es el Dimas. El Dimas. Y entonces hoy tomando café con un colega me ha dicho, o sea, ¿te has enterado esto de la ley contra los ocupas que quieren hacer, que está el PSC y Ciudadanos? Y dice, di algo. Y pues, oye, es que yo creo que esto ya José lo María, en el programa, ¿eh? José María, lo estoy diciendo. Por cierto, no voy a poner tu canción, que es muy larga. El tema ese yo creo que ya lo hemos hablado en un programa, ¿eh? No, pero bueno, pero es también como Es también como ven ellos el tema político-social. O sea, cualquier cosa que sale de lo que ellos creen que es lo normal, pues se ponen en contra. Y me toca los huevos. Ya salió el Dimas. Sí, es momento de Dimas. Momento Dimas. No, bueno, era una moción que presentaron en el ayuntamiento, pero que han presentado en todos los ayuntamientos en contra de la ocupación ilegal de pisos y, bueno, están haciendo esa campaña. ¿Y alguna cosa más? Pues nada más. Sí, hombre, lo de la... Bueno, te deja la mejor. Nada más, es que me estoy haciendo robar. No. Sí. No sé, también en el grupo de Santa Coloma, es que mira, me dio por mirar. Y hay una... ¿Digo el nombre o no? Digo el nombre de la tipeja. Te puede denunciar. Si estás hablando de la chica de Vox, sí. Te puede denunciar. Pues mira... Pues lo voy a decir. Mira, haré un juego de con sus iniciales. Pues la chica esta que es de puta madre, porque es PM. Pues nada, que se ve que hay una reunión de Vox un poco clandestina, en la cual para acceder a... Es como un juego de rol. Para acceder tienes que enviarle un mensaje... Y ella, me imagino que debe verificar tu identidad y darte una dirección. Total, como yo creo que son mentiras, ¿no? A lo mejor es un escape room nueva o algo, a lo mejor es un negocio ya. No sé, o sea, habéis ido, hay un escape room. No, si yo me he metido en la conversación. Es que uno de los temas que tenemos que hablar un día es de los grupos de esto de Santa Coloma de Facebook, ¿eh? Porque vaya tela. Que me estás diciendo que lo que hay en las redes puede ser mentira. ¿Todo es mentira? Todo es mentira. No, es que sea, no que sea mentira o que sea verdad. Que vaya frikis que hablan en los... Ah. Porque bueno. hay uno de los que está metido en la conversación esa que... Es que no tengo el nombre. No sé, el Alex Bain. Es que no lo sé. Es que un tío que está medio tope de caña y luego te metes en su perfil. Porque claro, la peña habla, pero luego tú tienes los perfiles abiertos. Y te metes y está con banderas de España, con no sé qué, y va... Como que en contra de vos, pero luego te metes en un perfil y parece que el tío esté ahí haciendo un juego raro. No sé, bueno, porque sea de Ciudadanos, yo qué sé, a lo mejor no se llevan bien entre fachas. Y un inciso, que no hemos querido presentar aún a las invitadas, pero que tenéis el micro abierto, ¿eh? Que cuando queráis y lo que queráis. Vale. Nos estamos ambientando. Están un poco asustadas, creo, ¿eh? Tienen cara de... No, hoy estamos... Muy relajados, quizás, ¿eh? Estamos acarajados. Es que los primeros 10 minutos empezó una acarajada. Y que los últimos programas los hemos hecho de mañana y hay como esa energía matutina, ¿no? Sí. Igual. Cierto. Sí. Lo que tiene Lola. Bueno, pues, ¿hay algo más que comentar de eso de Vox? Bueno, el último que me ha llegado, que... Bueno, estos son Rayo Macuto. Que el rollo, sé que la reunión será en un restaurante, pero no sé en cuál. O sea, bueno, a lo mejor es en casa Pepe. Lo que decir, en casa Pepe. En una mesa de dos. En casa Pepe. Además, esto me curiosa porque esto de vos, la tipa esa de Santa Coloma. No, de Sabadell. Ah, de Sabadell. Porque siempre los de vos, estos siempre cogen a chicas de. Bueno, con. Que están bien físicamente, porque el Día de la Mujer Trabajadora... Ojo con tus palabras hoy, ¿eh? No, ya. Pero igual, ella le suena, ¿visteis el mensaje de vos el Día de la Mujer Trabajadora? Bueno, pues salía una tía que parecía una modelo, esa yo qué sé dónde la sacaron. Una machista que te caga empezar... O sea, siempre utilizan la imagen... De... ¿Como arrimadas, dices? No, más... Sí, no, pero Ciudadanos lo hace también. Bueno. Busca chicos y chicas guapas... Bueno, esto de vos, el Día ese de la Mujer Trabajadora, eso ya no era... La Inés Arrimada, eso habían metido ahí una modelo, porque la sí, una tipa que estaba muy bien. Y la tía, una machista que te cago, o sea, era tu imagen, suelta ahí el discurso, y la tía esta que ha hecho el grupo, también es una chavalita así muy. Yo creo que los tienen así. Bueno. ¿Habéis entrado en el perfil de ella? Yo sí. Pues tiene un. Bueno, está. Que yo siempre investigo a esta peña. Está haciendo como un Berkami, recogiendo dinero. Sí. Porque tiene. Para operarse. No, porque ha denunciado. Para hacerse labios. Ha denunciado a gente que la ha amenazado. Entonces. Y tiene colgado dos vídeos de YouTube. Uno en el que se escucha una grabación de. Ha grabado a alguien que la ha llamado por teléfono. Que pone sí, amenazas. Siempre tienes una grabadora grabándote la llamada. No, bueno, te la puedes, si te están incordiando, te la puedes poner. Pero que la llamada tampoco es una amenaza. Sí que es verdad que llamar a alguien para increpar lo que sea, bueno, sí puede. ¿Cómo consigues el teléfono de...? Porque lo consiguieron. Se consiguió los datos de la, y bueno, se ve que la están un poco agobiando. Que no digo que esté bien, sí, pero sí, que la llamada... Que tampoco digo que esté mal. Pero que la llamada no es para tanto tampoco. Bueno, hay gente que por abrir una de esta de en la autopista, una barrera, como una barrera, los acusan de terrorismo. Yo qué sé, si ellos pueden decirlo, ¿por qué no voy a decir que lo que tú haces está mal? Estás como una puta cabra. Yo estaba compartiendo micro con Ultimatum y veo que Ultimatum cada vez se va más hacia la tormenta. Bueno, se ha cambiado de micrófono directamente. Pero es tu colonia, no es por no es nada personal. La colonia es tuya, tío. Al final te la has quedado. Es que habla demasiado. O de becario. Becario. Al becario lo muteo luego. Bueno, pues tenemos a Ana y a Mar, perdón, del colectivo Gaia. Sí. Colectivo feminista y anticapitalista, ¿eh? ¿O el, sí. ¿Es así el título? Sí, sí, sí. Y lleváis poquito tiempo, ¿no? ¿Funcionando? Sí, bueno, llevamos desde noviembre. Bueno, yo me junté un poquito más tarde. Y bueno, pues es un espacio abierto. Y nada, nos reunimos los viernes por la tarde en Cala Sisqueta. Y nada, nos reunimos a las 7:30 y bueno, actualmente estamos haciendo formaciones. Estamos ahora mismo actualmente con la tercera ola del feminismo. Este viernes será la segunda sesión. Y bueno, luego también hacemos la orden del día y tal, porque claro, tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Y nada, pero vamos a seguir haciendo formaciones y explicaros, porque has empezado aquí a contar todo lo que haces y tal. Ay, pero sí, explicaros sí, un sí. poquito, porque yo, por ejemplo, bueno, he intentado averiguar algo de vosotras. Nos como, habéis la de, como la de Vox, pero va a resultar casi que más difícil. Joder. Me gustaría que explicara a la audiencia esta, que bueno, los miles de oyentes que tenemos. Sí, sí, sí. De cómo surgió la idea, quiénes sois, cuántas sois, por qué surgió vale. la idea, qué necesidad teníais de formar un grupo. Bueno, pues había dos chicas que son amigas y estaban pensando en hacer algo aquí en Santa Coloma, organizar algún grupo feminista o algo por el estilo de lo que hoy existe. Entonces, se enteraron que había también un grupo de chicas que en la fiesta mayor de Santaco, en el verano de 2017, hicieron el protocolo antimachista en las fiestas. Entonces, decidieron juntarse para hablar y ver qué proyectos tenían de futuro. Y se dieron cuenta que querían lo mismo, querían formar algo que existiera aquí en Santa Coloma para hacer acción feminista. Y bueno, así se juntaron y empezaron a hacer difusión. Y a mí, por ejemplo, personalmente me llegó un mensaje diciendo hay una reunión tal día en tal sitio y si te interesa, pues vente. Y así nos hemos ido juntando. Una reunión con la de vos, te vale, tienes que mandar un mensaje y ya te diré dónde es la reunión. Fue como un escape room o algo también. Pero, ¿viste la necesidad? O sea, porque hay otros espacios feministas aquí en la ciudad ya, pero igual no encajaba bien lo que queríais hacer vosotras o... No sé si conocéis otros grupos que hay también. Sí, existe Artemis y las, bueno, las sufragistas, que son las chicas del PSC. Sí, queríamos PSC. Sí, del PSC. Queríamos sí, formar sí. un grupo joven, como más independiente, más sí, local. Independiente sí, independiente del ayuntamiento. Menos 155. Sí, sí, la verdad es que, bueno, autogestionado y... Y llevado por nosotras sin interferencias de instituciones. O sea, ¿y cuántos miembros sois ahora, más o menos? Pues somos entre 12 y 20, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. No parecen los números de la Guardia Urbana, ¿eh? Sí, sí. según la Guardia Urbana. Unos 20, pero según la Guardia Urbana, 12. A ver. Claro, mira, es que vamos a tener la visita del momento. Claro, es que bueno, nuestro horario, como he comentado antes, es los viernes por la tarde, de 7:30, pues más o menos hasta 9:30. Y claro, o sea, no es que venimos las 20 siempre cada viernes, bueno, pues por la logística de cada persona, ¿no? De su vida, pues a veces somos muchas, a veces somos las 20 o 20. Bueno, he dicho 20, pero a lo mejor son 23 o 24 o así. Unas 50. No, a ver, sí, somos 50, esas, 50. Más o menos activas, somos esas. Esto me recuerda cuando hablábamos de, no, nos han escuchado 20 y pico. No, pero bueno, claro, esto es normal, ¿no? No siempre te puedes juntar todo el mundo, pero no falla, cada viernes estamos ahí. Y mínimo cada viernes, al menos pues esto, somos 12 o 50. O más. Y por eso si hay alguna oyente que le interesa el feminismo, ya lo sabe, que estamos abiertas a nuevas personas. Sí, claro. A mí me ha parecido súper interesante, habéis dicho que os juntáis para trabajar cosillas y para formaros. Sí. ¿Qué tipo de formaciones estáis haciendo? Pues a ver, las formaciones han empezado con, bueno, como éramos así tantas, bueno, entre comillas, quizás parecen pocas, ¿no? Pero no. Originalmente al principio se hizo, bueno, una formación de asamblearismo, ¿no? Sí. Primero se empezó con esto, pues para llevar un orden, que todo saliera bien, pero claro, luego si nos juntamos tantas personas, todas hablamos a la vez y todo, pues es un poco pitote, ¿no? Entonces, pues para ser un poco disciplinadas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se empezaron las formaciones históricas, ¿no? Del feminismo, primera ola, segunda ola y tercera ola, que es la que estamos haciendo actualmente. Hemos hecho la primera sesión y esta la haremos en tres veces o en, sí, o en cuatro. Tres sesiones en total. Pues si es tercera ola, tiene que ser tres. Sí, claro. Y bueno, pues vamos a hacer más formaciones pues de pequeños aspectos, ¿no?, que también forman parte de nuestro manifiesto. Y como por ejemplo, bueno, pues tocar un poco el tema de la soberanía de la mujer y su cuerpo, el parto respetado, violencia obstétrica. También haremos de qué más había. Bueno, haremos una. Bueno, también diferentes ramas del feminismo, porque hoy en día no se puede hablar de uno solo, sino que existen muchas formas de lucharlo. Y bueno. Hay también formaciones que están relacionadas con el arte, o sea, mujer y arte, mujer y ciencia, mujer y música. Realmente tenemos un montón de temas por trabajar aún. Y autodefensa, ¿no? ¿Lo habéis planteado? Se hizo un taller. Un taller de autodefensa feminista hace poco y la verdad es que tuvo bastante éxito. Y bueno, todo eso es de cara internamente, que estáis trabajando internamente, y de cara afuera, aparte del 8 de marzo que fuisteis bastante visibles porque os quedasteis con la mani. Sí. Eso, que somos 20, pero en realidad somos más. Claro. Movemos. Hay una galla en cada casa. ¿Tenéis planteado alguna cosa más así de cara afuera para algún tipo de charla o alguna forma, o sea, no sé, algún acto? Ahora actualmente estamos preparando, pues claro, como llevamos poquito, pues hemos también estado muy liadas con con la vorágine, ¿no?, del 8 de marzo y sobre todo previo al 8 de marzo la presentación del colectivo. Entonces había muchos temas que tratar que quizá no son del feminismo puro en sí, pero bueno, buscar un buen nombre, buscar hacer un logotipo. O sea, tener redes sociales para hacer difusión de este colectivo y para que se pueda adherir más gente. Y se me ha ido la olla, que iba a decir, si tenemos más, vale, más acciones. Ahora estamos preparando el Día de Santa Jordina, voy a decirlo así, y nada, también hay Calasisqueta. Organiza, bueno, desde el año pasado un cabaret feminista en el que vamos a colaborar en paralelo haciendo alguna, vamos a organizar algo, todavía no lo tenemos así claro, pero vamos a participar. Y todo se puede decir, ¿no? Lo de Canzán del... Aprovechar la oportunidad, sí, que estamos brindando. Vale, para... aprovechamos la oportunidad. Ahora vamos a soltar la exclusiva. Creo que la primera vez que vais a una radio. Pues sí, la verdad es que sí. Y profesional. Y muy profesional. que estamos aquí en este zulo, pero se está muy a gusto. En este zulo del fondo, pero he de decir que estamos muy bien. Es verdad. Hoy está la cosa VIP. Es verdad. Pues nada, tenemos pensado también hacer una fiesta en junio, ¿vale? En la que iremos también en paralelo con la CNT y que se organizará en Canzam. Y bueno, pues lo mismo, haremos actividades, quizá una gincana, actuaciones y nada. Y también estamos liadas ahora haciendo nuestro merchant, porque claro, todos los proyectos al final requieren de fondos como para seguir adelante y para seguir haciendo cosas. Y bueno, esto no lo hemos hablado mucho, pero A ver, hay un proyecto muy bonito que no lo. Espera, un momento, que hable otro, que se lo voy a decir a mi que compa. Que consultar a ver si puede soltarlo. No serán bolsos. No, bolsos. Mira, no. Están hablando del merchandising o algo así. Qué fuerte, me parece. Logotipo, ¿no? Nosotros llevamos 19 programas y todavía no tenemos logotipo. Bueno, el David hizo algo, ¿no? El anterior entrevistado. Sí, bueno, ahí tenemos el nuestro, el original, ¿no? El original de Pasen al Fondo, el de las dos niñas del resplandor. Pero tengo que decir, hey David, si nos estás escuchando. Ah, mira, David, hoy he acabado el libro. Sí, se ha acabado el libro, pero dice que tu logotipo es una mierda. No me gusta. Lo ha dicho. A mí en secreto me lo ha dicho. Una mierda, es una. Bueno, volvamos. Bueno, que ya han hecho la asamblea privada y vale. Ya han decidido. Es que, hemos decidido que todavía no vamos a dar la exclusiva. Pero nada, que en realidad, aparte de todas estas formaciones, estos eventos, también va a haber un taller de nuevas masculinidades, ¿verdad? Sí, solo para hombres, para que puedan desaprender muchas cosas que son adquiridas desde que somos pequeños y pequeñas. Y bueno, es para trabajar la masculinidad y cómo renunciar a los privilegios que tiene ser hombre. Está chula. Eso en mi casa ya me lo Bueno, son privilegios sutiles en los que están normalizados por la sociedad. Bueno, aparte de los micro y los macro machismos. Pero bueno, está claro que el sistema patriarcal es un sistema que beneficia a los hombres, les otorga estos privilegios y estamos aquí en esta lucha por la liberación de la mujer que está pues, sometida a estos privilegios y que muchos hombres no se dan cuenta porque ya digo, está normalizado, son actitudes normalizadas y para crear este espacio y tomar conciencia de ello, pues para eso, para desaprender y luchar todos por una sociedad más justa, finalmente, ¿no? Y además, no sé si lo habíamos comentado, pero somos una asamblea no mixta, eso significa que solo somos mujeres. Y esto ha tenido bastante. Sí, esa era mi próxima. Bueno, lo íbamos a preguntar. Sí, como los jesuitas. Feminazi. Estamos acostumbradas. Por eso. Pero sí, ha sido un tema que ha tenido mucho revuelo, el tema de la asamblea no mixta. Y bueno, la lección es un poco que mujeres y hombres ocupan espacios diferentes dentro de la sociedad. Entonces la lucha feminista se tiene que luchar de una manera diferente, porque obviamente hay espacios donde están los hombres en el que desgraciadamente las mujeres no podemos acceder. Entonces un poco la acción que debería tener un hombre es la de aceptar esa posición que tiene y ayudar a expandir un poco el mensaje del feminismo. Por ejemplo, entre colegas explican una broma tal, es machista, decir, hey, date cuenta que esto es machista, ¿no? Son cosas que igual nosotras no podemos hacer o no tienen el mismo impacto. Aquí me gustaría hacer un inciso y un parón y haceros partícipes un poco a todas las personas que estamos en esta mesa. Sabía que íbamos a pillar. Que hoy he escuchado en dos o tres ocasiones, esto hoy no lo voy a decir. No, una, ¿por qué? Lo he dicho yo. No, lo he escuchado mínimo dos, ya escucharemos el programa. Después ya escucharemos el programa. Bueno, entonces, que me molaría un montón, pues que eso, que todo ese comedimiento y ese respeto que estamos teniendo hoy, porque han venido estas dos chicas tan majas de Gaia, pues que lo podíamos poner como deberes para cada programa. Igual ya. Nos falta eso, nos falta un poco de formación, de respetar los tonos de palabra, para empezar. y como no, lo de desaprender, por supuesto, eso siempre es necesario, porque sí que es verdad que entras en unos roles ahí, no te das cuenta, los sigues. Sí, es como ser ateo y estar educado en una sociedad católica. Sí que no puede ser muy ateo, pero al final come Nochebuena, te reúnes y... Hoy estaba pensando, digo, hostia, mola que sean porque son muy jóvenes. Porque ¿cuál es vuestra media de edad del grupo? 36. Pues, 19. Es que se conserva un... No, no, la media del grupo, la media del grupo es bastante heterogénea, ¿no? 20, bueno, más o menos. Claro, yo pensé... Sí, 24, 25 debe ser la jovencita. Media. No, yo pensaba, joder, chavales tan jóvenes que se preocupen por los temas estos, pero a la contra era... Es porque tienen la necesidad, porque yo creo que estamos como en una regresión. No sé, yo noto de que la juventud está como en una regresión. Sí. ¿Lo habéis hecho porque veis que ahora las cosas están yendo para atrás? Y ahora es más difícil. En vez de que la sociedad evolucione y tire para adelante, es que estamos volviendo un poco para atrás. ¿Y habéis tenido la necesidad de formar este grupo? Sí, bueno, un poco es esto lo que dices. Y también respondiendo a esto, yo hace poco leí un comentario muy interesante que decía: si comparas la situación actual de las mujeres con las de hace muchos años, te das cuenta que sí, hemos avanzado. Pero si luego comparas la situación de las mujeres actuales con la otra mitad de la población, que son los hombres, te das cuenta que tanto no hemos avanzado. Entonces, son cambios que no se han dado nunca y que deberían darse. Es que yo creo que el problema en sí también reside en que hay que luchar por eso, que no importe que seas hombre, que no importe que seas mujer, tú puedes conseguir lo que tú quieras si te lo mereces realmente. No tiene que ver nada el sexo. Y estamos en una sociedad, y más actualmente, que vamos en lo que tú dices. En la sociedad hoy en día, vamos para atrás. ¿Qué lo tiene más fácil? Si eres hombre, si eres blanco y si eres rico. Exactamente. O sea, y heterosexual. Heterosexual. Y heterosexual. Hombre, heterosexual y blanco. Estamos. Y si eres rico, ya has triunfado. La sociedad, o sea, el panorama sociopolítico actual, vamos para ese lado. Y ya si tienes un bigote y levantas el brazo hacia arriba, ya eres Dios. Es que es una mierda. Bueno, yo en mi casa me siento bien porque mi pareja cobra más que yo, o sea. La mía también. Y estoy deseando que acabe la carrera para retirarme y quedarme con los niños en casa. Pero bueno, A mí me da un poco la sensación de que la mentalidad de chavales, bueno, yo por lo que veo a mi alrededor ahora mismo, es gente de veintipocos años y así, chavales, con una mentalidad que puede ser la peor que la nuestra. Un abuelo de 60. A ver, y un abuelo de 60 puede entender que piense como un abuelo de 60. Un chaval de veintipico años, me parece que estamos yendo bastante peor. Yo creo, siempre ha habido tópicos, siempre ha habido machismo y siempre lo va a haber. Pero yo recuerdo que cuando yo era más joven, sí. No sé si era por lo que yo veía a mi alrededor, que no estaba tan marcado como ahora. Y yo creo que bueno, las cifras incluso de malos tratos y las muertes por violencia de género, están en un alza bastante preocupante. Sí. ¿Qué ibas a decir al respecto? Ahora se me ha ido. Por eso mismo que creo que, o sea, hay muchísimo trabajo por hacer, y por eso espontáneamente ha surgido también este espacio, porque también creo que, o sea, no se nace feminista. El feminismo, o sea, un día una mujer despierta. Porque se da cuenta de esa cosa, ¿no? Que es el patriarcado, y entonces pues ahí toma conciencia y decide ser ella misma realmente, porque todas tenemos algo dentro que nos hace luchar y nos llama y no sé, somos, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea que pues esto, o sea que no nacemos feministas, nos hacemos. Pues esto una por, reacción, sí, decir, claro. Sí, sí, y claro, nos damos cuenta de que existe el patriarcado pues en muchos espacios de la sociedad, en el trabajo, en la calle. Es que, o sea, desde un piropo mal dado y que nadie te ha pedido, hasta que en el trabajo, o sea, te están desvalorando, ¿no? tu trabajo y, o, no sé, muchas cosas. O sea, es que los beneficios que obtiene el hombre por parte del patriarcado muchas veces son sutiles, pero están ahí y se sienten y se perciben, y solo hay que abrir los ojos. Sé que es complicado para muchas mujeres, Porque muchas mujeres no lo sienten, ¿no? O sea, no es que no lo sientan, es que bueno. Pero lo tienen interiorizado. Lo tienen. No, claro, porque es una cosa. Está muy normalizado. Claro, a mí, interiorizado. A mí ahora lo que hagas, o sea, no, a lo mejor no tiene nada que ver. Bueno, hombre, hoy no. A ver, becario. El otro día fui a ver una obra de teatro. Pero me recuerda mucho, por ejemplo, cuando yo hace muchos años que vivo solo y tal, y cuando compartía vida con una chica, con una pareja del momento, mi madre siempre lo primero que me preguntaba era, pero esta cocina bien esta chica. Digo, pues si cocina o no cocina, pues yo también cocino, ¿sabes? Cocino peor que mi mujer, tengo que decirlo. Pero, por cierto, estaba haciendo un cocido que tengo unas ganas de llegar a casa que flipo. Le he dejado la ollita ahí chuchu y olía muy bien. Pero es lo que te digo, que pues si yo limpio el lavabo, pues es mi lavabo. Yo también cago, pues lo limpio yo. O son cosas que hay mucho... La generación de nuestros padres casi que está perdida. Claro. O sea, lo que hay que de esto es por la generación que viene. Claro, ahora. Y le preguntas a mi madre si es machista y dice, no, pero me estás preguntando. Hay un montón de mujeres de la generación de nuestras madres que han sido recuperadas. Y que justo ahora, bueno, no sé, yo tengo como vivencia personal y vivencia de mi alrededor, ¿no? De que se dan cuenta a cómo han sido tratadas por esta mierda de sociedad e intentan decirte a ti como su hija que quieren lo mejor para ti, que no caigas en según qué historias. Sí, pero a la vez, o sea, tú no pases por lo que yo he pasado, pero yo seguiré siendo así, o sea, no sé si me explico, ¿no? No, yo creo que hay un montón de mujeres recuperadas. Un montón. Me gusta eso, mujeres recuperadas, porque además es súper bonito, o sea, el despertar, o sea, no entiende de edad. Puedes pasarte toda la vida sometida y tener 70 años y decir, madre mía, ¿no? Y en ese momento despertar y no querer para tus hijas, para tus nietas, lo que has vivido tú, que ha podido ser extremo o sutil, pero lo has vivido y ya está. Y entonces, finalmente, las mujeres, muchos años, han estado, o sea, entrenadas como para eso, ¿no? Para satisfacer al hombre. En un montón en un abanico grande de cosas, ya no solo, o sea, sexualmente, sino pues en la logística del hogar, en todo, en la maternidad, todo, en absolutamente todo. Por eso es interesante y bueno, yo repito, o sea, no importa tener 20 años, ni 18, que 30, que 50, o sea, el abrir los ojos está ahí y está... al alcance de todas y todos y bueno, que es súper bonito, ¿no? Darse cuenta de las cosas y trabajarlas para pues todos para el bien común de la sociedad. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a poner un tema musical, pero antes quería a lo mejor decir algo, ultimátum. Sí, yo os quería... Bueno, al micro, por favor. Sí, perdón. Que como, bueno, habéis hecho un llamamiento para nuevas seguidoras, ¿cuáles son los puntos de contacto? ¿Tenéis Facebook, Twitter y Instagram, puede ser? Exacto. Sí, para uno, lanzadlo al micro. Gaia Asamblea Feminista Gramanet. Si nos buscáis en las redes sociales, nos vais a encontrar. Lo ha dicho bien, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Gaia qué? Gaia Asamblea Feminista Gramanet. Y las tres canales está de la misma manera. Sí, Instagram es gaia.feminisma. Y bueno, si buscáis el nombre, nos encontráis. Sale por Gaia, sale. Exacto. Pocas Gaias. Bueno, recordad también que reunís los viernes sobre las 7:30 de la tarde, 7:30, en Cala Sisqueta. Muy bien. Pues nada, ¿queréis proponer vosotras un tema o si no, bueno, ¿tenéis algún tema? Pues teníamos el tema de En Guerra, de Mafalda. Diga lo que digan las mujeres, estamos... ¡Y en guerra! ¡En guerra! brillo, le hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada, que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, je, je. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio? Pille de la agua que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de funke consta respirar. Pille de la agua que brota de la mar. Y así ni a tan de funke consta respirar. Yo voy ser lliure, no voy líder es el teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure, no voy líder es el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre. Tema, volvemos. Hemos estado fuera de micro con un debate interno bastante interesante que hemos decidido prolongar. Ahora, hemos estado hablando un poquito sobre el tema de los diversos modos de parto, de la presión que pueda haber, una presión social de parir de una manera, parir de otra. Y bueno, esto es un poco, es que claro, resumir todo lo que hemos estado hablando en ha habido un debate intenso. Ha habido bastante debate, ¿eh? Sí, ha habido... sí, bueno, a ver, todo viene porque finalmente, o sea, el parto pertenece a la parte sexual de la mujer y a su soberanía, a su cuerpo. Y bueno, pues se han cometido estragos por parte del patriarcado, pues durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues decíamos eso, que, o sea, que la mujer tiene que ser soberana de su cuerpo. Ella es la que está embarazada, es la que decide parir, cómo, cuándo, dónde y con qué personas, porque claro, hay que pensar en la... que hemos hecho un pedazo de debate que ahora ya... bueno, ha venido todo por comentarios que... Salía parda. Pues de nada, hecho, el becario se ha ido enfadado, para pues su casa, que, ya no va a hablar más. Claro. Se ha ido llorando. Pues eso, que hay muchas formas de opresión y en el parto pues se dan continuamente porque nada, todo venía pues, comentarios, ¿no? Comentarios que infantilizan a la mujer y pues yo qué sé, pues no chilles tanto, venga, quédate quieta, estírate, no puedes beber, no puedes... no te muevas, ahora voy a cortar, ahora no sé qué, ahora patapim, patapam, ¿no? Y nada, esto realmente es un temazo que da muchísimo de sí, no se puede hablar ahora como en 5 minutos. Una pregunta que te hago, ¿no? Sí, dime. No puede ser algo cultural, porque yo tengo una amiga que es sueca. Sí. Y para ella, o sea, lo normal no es parir como se para aquí en España. Lo normal es parir en tu casa de una forma natural. Y en una bañera, ella lo tenía súper claro, o sea, es que para ella era inconcebible lo que se hace aquí, y ella parió claro. Como se pare en Suecia. De hecho, la seguridad social de allí, la manera que te forma allí como para tener un parto que tenga la mujer, es esa, como tener un hijo sola en tu casa, en una bañera. Y ella no coincidía la manera que se tiene aquí de tener un hijo, y tengo el hijo... Y cojo el niño y me voy a mi casa a los 5 minutos de tenerlo. Y los médicos como, ¿pero qué coño estás haciendo? Y yo, no, que me lo llevo, si yo ya parí, yo estoy bien. No, pues fírmame un papel porque te vas bajo tu responsabilidad. Esto puede ser que las sociedades nórdicas, por ejemplo, sean menos machistas, o es algo cultural en el tema del parto. Bueno, pues en este caso, o sea, realmente España está bastante atrasada. Y sí, se podría decir pues que en muchos países de Europa se respeta mucho más a la mujer en este aspecto. Tú dices una bañera, pero vamos, que una mujer puede parir donde quiera. De pronto, bueno, a mí me quieres parir de rodillas al lado de sí, la mesa y o yo qué sé, o en la cama o en donde tú quieras, ¿no? Es que el mundo parto es como entrar en otro planeta y entonces tú donde decides parir es donde lo vas a hacer. Sí que es verdad que el agua caliente pues hace mucho más llevaderas las contracciones y bueno, pues es una manera de... Un analgésico natural, se podría decir. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Y nada, pero sí, realmente lo que pasa es que se ha convertido pues el parto en una urgencia, es como lo que hemos visto siempre en las películas, el típico... Sí, y en el taxi, el pañuelo, corre que está de parto y no sé qué. Y realmente un parto no es una urgencia. Lo que necesita una mujer para parir es un valor muy importante, que es el tiempo, y es lo que no te dan en el hospital. En el hospital, si no has parido en la semana 40, pues ya te tienen que inducir el parto. Te lo tienen que inducir porque sí, porque el niño tiene que salir. Y quizás si a esa mujer le das el tiempo que necesita, la tranquilidad, el respeto, la intimidad, las mujeres todas nos ponemos de parto. O sea, una mujer no va a fabricar un niño que no pueda parir. Esto es así y hay que mirar también un poco la naturaleza de esta cosa fisiológica que es el parto, que no es ninguna patología, no es una enfermedad, ¿no? Y además, la medicina es androcentrista, entonces el tema del parto, como muchas otras enfermedades, se adaptan más a la comodidad de los médicos y también las médicas, pero en general siempre, culturalmente, históricamente, han sido los médicos. Entonces nos fijamos poco en cuáles son las necesidades de la mujer. Y entonces pues el tema de la posición, respetar los tiempos naturales, ¿no?, del cuerpo. Y además no solo es en el parto, sino que en todo tipo de patología. Bueno, el parto no es una patología, pero hablando ya de la medicina, los estudios clínicos que se han hecho sobre según qué cosas se han hecho sobre hombres o fijándonos en la fisiología del hombre. Entonces funcionamos de una manera diferente y hay enfermedades que están maltratadas en mujeres y, por ejemplo, yo qué sé, el infarto da síntomas diferentes en hombres que en mujeres. Y hay muchas mujeres que tienen un infarto y no saben que lo están teniendo porque no está expandido. Se están, ¿no?, basando en los síntomas que están estipulados y están para hombres, ¿no? Luego también lo que es muy interesante, o bueno, realmente la palabra comadrona viene de madre, ¿no? O sea, antiguamente los partos los acompañaban pues tu abuela, tu madre, tu tía, la prima que ya había parido y sabía cómo, o sea, eran cosas de mujeres, o sea, habían sido acompañados siempre por mujeres hasta que, bueno, pues surgió la autoridad médica, ¿no? Que también es una cosa para apuntar. Antiguamente, pues yo qué sé, que estoy así, bueno, quiero ser médico, no, mejor enfermera, ¿no? O sea, hay muchas, son roles. Sí, son roles, no, pero maestra, enfermera y pero claro, o sea, que hay una cosa interesante y es que, o sea, los partos tendrían que estar acompañados única y exclusivamente por comadronas mientras vayan bien. Si hay alguna complicación, alguna historia, entonces se llama al médico, que para eso está el médico, que está entrenado para la patología, está entrenado para solucionar problemas, pero el parto no es un problema, realmente es como un estado de gracia, ¿no? Un estado de un estado natural y bueno, y es una cosa fisiológica. Cuando una mujer, esto es una cosa un poco así científica, ¿no? Cuando te pones de parto, lo que sucede es que se anula el neocórtex, entonces lo que segregas es oxitocina, te vas yendo, como se dice, a otro planeta, ¿no? En cambio, si tú activas tu neocórtex, estás generando lo contrario, que es adrenalina. Entonces, esta cosa bloquea las contracciones, bloquea todo. Entonces, es cuando surgen los problemas. Entonces, ¿qué es mejor? Parir, estar tranquila, estar acompañada con las personas que tú quieres, estar bueno, en el lugar que tú quieres, con la luz que tú quieres y que tú deseas, o estar sometida a la voluntad médica, estirada en una camilla con luces que te están alumbrando ahí, abierta de piernas en el potro, que es una cosa horrible, con personas que ni siquiera llaman a la puerta, que viene, que viene, que viene, que van, que viene, que viene, que entran, que te meten los dedos, que estás de tres, que estás de dos, que estás de que esto no baja, que esto no sé qué, ahora te pincho. Claro, sí, y entonces, claro, todo esto es opresión a la mujer. No estoy diciendo que todas las mujeres deban de parir en casa, pero la información es un derecho y las mujeres tienen que parir donde se sientan seguras. O sea, si tú te sientes segura en el hospital, pues tienes que ir a parir en el hospital, es que no hay fallo. Pero si no te vas a sentir segura en el hospital porque consideras que toda esta liturgia, sí, ¿no?, sí, y gente desconocida y todo esto, pues te va a poner nerviosa y no vas a poder realizar tu trabajo de parto de una manera óptima, entonces no hay fallo. Tú eres una mujer pues que no tienes por qué parir ahí, porque entonces no se va a desarrollar el parto de la manera que se tendría que desarrollar, que es una manera amorosa para recibir, joder, un nacimiento, ¿no? O sea, el niño lo sacan, o sea, y lo que sé, por cesárea, es que esto ya es un tema muy, muy, muy grande, ¿no? Pero, joder, es que es una nueva vida que merece el respeto máximo, o sea, respeto máximo, estar en el pecho de su madre, estar en el calor de su madre, contacto permanente, alimento permanente, ritmo cardíaco permanente, estar ahí, y es lo que necesita realmente un bebé, no que lo cojan, lo manoseen y tal, porque finalmente somos animales. Y ahora concluyo con esta cosa que es, los animales, cualquier hembra de animal, ¿qué es lo que hace cuando va a parir? Se aleja de la manada, ella busca su rincón, busca su sitio y espera a sus bebés de una forma tranquila, natural, y por eso se aleja, no está en medio de la manada con todos unos por aquí y por allá, no es así. Entonces la hembra humana es exactamente igual. Y bueno, y esto, pues digo que la información está ahí y nada, y quien la quiere la coge y quien no, pues no pasa nada, pero que estemos seguras y que seamos soberanas, no de nuestro cuerpo. De tener un parto así. Sí, bueno, sí, que la tienes, y de ahí que haya cogido el micro y me lo haya encarado. Mi reivindicación personal ante toda esta historia que estáis contando es que yo valoro mucho el avance de la medicina y no tengo perspectivas de parir, pero si mañana tuviese que parir, a mí no me gustaría parir en casa, me gustaría ir a un hospital, y mi reivindicación desde aquí es que me encantaría que en la seguridad social, en la sanidad pública, se encontrasen esos espacios de los que están hablando, ¿no? De los que Mar nos está contando, que lo que necesitas es intimidad, respeto. Intimidad, respeto. Yo sé que a día de hoy existen sitios que te dejan todo ese espacio, pero no tendrían que ser sitios aislados o sitios concretos, sino que la sanidad pública tendría que vivir los partos de esa manera y dar la oportunidad a todas las mujeres que sí que quieran ir a dar a luz a un hospital ese espacio que cada una necesita. Ya, pero por ejemplo, yo te lo digo porque conozco un caso de una mujer que quiso tener lo que tú decías, un parto, y exactamente lo que has explicado tú, tener su casa tranquilo, le asesoraron una comadrona y todo eso se lo tuvo que pagar ella. No, todo, pues ahí en la, o sea, sanidad toda pública, la formación de no sé qué, no sé cuánto. En la sanidad pública hay también. Sí, creo que hay maternidad. Pero es en el hospital. No, es en el hospital. Sí, hospitales que tienen protocolo de parto natural y me parece estupendo, y se ha de formar al personal sanitario para llevar a cabo una labor humana, ¿no? En este momento que es único y genuino y tan importante de las mujeres. Hoy en día las mujeres no tenemos tantos hijos, a veces solo vas a parir una vez, y esta experiencia puede llegar a marcarte negativamente toda la vida o positivamente toda la vida, ¿no? Pero tendría que ser algo bonito, feliz, ¿no? El día que pares, me sabe mal enrollarme tanto con este ha estado súper interesante, pero yo volvería, si nos importa, volvería al origen, porque hemos dicho que os llamáis Gaia, pero no lo hemos explicado fuera de micro. El origen del nombre tiene un porqué, ¿verdad? Sí, bueno, el nombre de Gaia es una diosa que encarna lo que es la Tierra. Entonces nos gustaba por tres razones. Una, que nos une con la naturaleza. Otra, que, bueno, Gaia es una diosa que sale después del caos, pero no sale con... O sea, bajo la sumisión, ¿no?, de una figura masculina, sino que surge por sí misma. Y luego que también se habla de Gaia como de la madre naturaleza. Entonces hacía un poco referencia con el tema de madre a todas las mujeres antepasadas nuestras, ¿no?, que han luchado por lo que hoy tenemos. Y es un poco de hacer memoria histórica. Y por eso nos llamamos Gaia. Bueno, muy bonito. Muy bonito. Y también ahora con las nuevas olas estas de feminismo, que igual cuestan de entender porque vienen mogollón de anglicismos que tienes que ir incorporando, el manspreading, el manspreading es esto del espatarramiento. Sí. Y no solo es en el metro, sino por ejemplo cuando una reunión en cualquier lugar, hablar, sí. Y la hora publicidad en el metro. Sí, del bueno, viene todo promocionado por una serie de Netflix. Exacto, ahí está. Que no sé qué tampoco pinta. Pero sí que bueno, me tocó gracia ver otro día y dices, ¿cómo? Sí, bueno, hay el mansplaining y el manspreading, ¿no? Que es como el espatarramiento por un lado y el las instrucciones del hombre, ¿no? Que el hombre siempre te da los consejos. O sea, como que en una discusión al final el hombre te dice, no, porque esto es así, porque tal y que cual, y al final el hombre te da es el mansplaining, ¿no? El más capullo todavía. No, hay como muchas. Eso tiene un término. Hay muchos términos así que vienen del inglés que bueno. Ya, nosotros se nos escapa. Que tenemos que ir incorporando. Que no sabe el inglés se nos escapa. Espatarramiento lo entiendo mejor. Espatarramienting. Espatarramiento está bien dicho, ¿no? Luego hay una cosa que se ha quedado antes también y que yo. Habéis hablado de las tres olas. El feminismo, y quería que me explicarais un poco porque me queda un poco esto. Y sí, cuando se me ha pasado. También, tiempo, yo no quería interrumpir. Se me ha pasado. Bueno, sí, las olas del feminismo hacen referencia a lo que es la historia de la lucha. Entonces, todo empieza con la Revolución Francesa, en que bueno, el colectivo de ciudadanos se da cuenta que tiene unos derechos que reivindicar. Entonces, surge la reivindicación de los derechos del hombre y el ciudadano. Y no se habla de hombre como algo universal, sino que se habla de hombre específicamente y no se incluye a la mujer. Entonces ahí es donde nace el feminismo tal y como lo conocemos hoy, o sea, sobre un papel, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a reivindicar con los cuadernos de quejas. Hay dos personajes importantes que son Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, que son mujeres que, bueno, son como las primeras feministas que se... La autora puede ser de... ¿De Frankenstein, la primera? La primera es la madre de la autora de Frankenstein, madre. Sí, es la madre de Mary Shelley, sí. Se bueno. Junta el frequismo cinéfilo y el feminismo. No, bien visto, sí, sí. Luego está la segunda ola, que es donde surgen las sufragistas, que bueno, todos conocemos, ¿no? Que consiguen el derecho del voto de la mujer. Y luego surge la tercera ola, que bueno... Hay como un puente entre la segunda y la tercera, que es Simone de Beauvoir, que es una filósofa súper importante, que escribe El segundo sexo, entonces introduce un poco la idea de lo que es el género, ¿no? Y hay una frase muy, muy interesante que dice, una mujer no nace, una mujer llega a serlo. Que dice que todos los atributos, ¿no?, que tiene una mujer, que bueno, en su gran mayoría implican esta inferioridad que estamos viviendo, no es algo que esté en nosotras per se de manera natural, sino que es algo aprendido, ¿no? El género es algo que se te inculca, el hecho de ser sensible y ser, bueno, todo lo que se puede atribuir a una mujer. Evidentemente. Entonces con esto se da el paso a la tercera ola, que es como la explosión del feminismo, y entonces aquí surgen un montón de ramas y sí, sí. A partir del feminismo radical, pues o también está el liberal, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, la teoría queer, y aquí es una explosión. Y la cuarta ola ya es cuando estáis hasta los ovarios y no sé la cuarta ola si va a surgir, si no sé si llegará. Y ya que estáis con todas esas etiquetas, antes también fuera de micro ha salido el término feminazi. Y machirulo, bueno, este no ha salido. Pero no, ese no ha salido. Pero machirulo se utiliza mucho ahora. Contarnos un poco, que estáis muy puestas ahí con el término. Bueno, el término feminazi pensamos que es una palabra que debería dejar de existir y bueno, el origen de esta palabra, y esto es algo que no se conoce normalmente, sale de un señor, locutor personaje... ¿Locutor de radio? Creo, sí. No, de locutor de radio, sí. No sé si era locutor de radio. Como nosotros, bueno, ¿no? Nosotros no hemos sido, ¿Un colega de profesión? No me digas. No voy a hacer comparativismo esta vez. Bueno, era un hombre que, bueno, puso este nombre a mujeres que estaban a favor del aborto, del derecho a decidir, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces comparó el hecho de que las mujeres pudieran abortar con un genocidio de bebés. Y de ahí surgió la palabra feminazi, es algo que... En bueno, una genialidad pero lingüística. Esto viene, por lo que estoy diciendo, de hace unos cuantos años. Pero es un término que yo la verdad que lo estoy escuchando pues hace como 4 o 5 años. Sí, yo no lo había escuchado nunca antes. Pero tiene muchos más años, creo que mínimo, no sé, si sí, 30 o no 40 sé. Años. Sí. Pero ya en la época de Mary Wollstonecraft... 40 años, ¿no? Porque hace 140 años no había nazis, ¿no? Los nazis. No, digo 30 o 40. 30 o 40. Ah, vale, 30 o 40. Pero digo que a Mary Wollstonecraft la llamaban la hiena con faldas, que es lo que yo digo que es el feminazi de la época, ¿no? O sea, que estas terminologías realmente han existido siempre. Hombre, mejor que te llamen la llena con faldas que feminazi. Bueno. Yo creo que es lo mismo. Yo no sabría qué elegir. Bueno, la llena con faldas es más divertido. Te estás riendo. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Al final sí. Nos ha salido un programa que es... Sí, mira, habéis sido las entrevistadas o entrevistados, que eso sería otro tema, lo del lenguaje, que nos habéis ocupado más tiempo en el programa, ¿eh? Que el feminismo es muy necesario. Es muy necesario y es muy, muy, muy grande. Hay mucho que aprender. Todos tenemos. Hay que hacer pedagogía, no solo de nosotras mismas, sino todo el mundo. ¿No? No, nos vamos a apuntar. Bueno, igual fuera de micro, nos tenéis que dar fechas de cuando hagáis los talleres estos de desaprender. Uh-huh. Yo creo que son interesantes. En la agenda del programa tenemos una sección que es la agenda Lúdico Festiva de Santa Coloma. Pues. Vale. Y bueno, hoy no tenemos agenda, hoy no tenemos nada. No tenemos, tenemos invitadas. La película queda pendiente que para de aquí 15 días. La frase también. La frase también. La película, recordamos la película, que era Tres anuncios en las afueras. La comentaremos de aquí 15 días, si es que no se alarga también la entrevista o lo que haya. Y para terminar, creo que Tormenta tenía algún tema para proponer. Sí, a mí me gustaría proponer un tema y además me gustaría dedicárselo a, bueno, en particular a Ana y a Mar, que son las que han venido del colectivo Gaia, pero a todo el colectivo Gaia en general. Y es un tema que no sé si se llama así, pero es de Rosalén o Rozalén. Rozalén es apellido. Vale, pues es de Rozalén y habla de una puerta violeta y creo que la canción se llama Una puerta violeta, pero no estoy segura. Bueno, sí, da igual. Seguro. Da igual cómo se llame, la buscamos y se la ponemos y se la dedico a todas ellas. Pues muy bien, nada, nos despedimos. Ha sido un placer que estuvieras aquí con nosotros, con un programa tan chorra como el nuestro. Ha sido además aprendizaje. Ha sido ¿Ya hemos acabado? Sí, estamos terminando. Ah, vale, estamos terminando. Nos despedimos ya para aquí 15 días. Pues nada, un saludo y nos vemos de aquí 15 días. Nada, gracias pues, por venir. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. Y aquí está vuestra casa, cuando queráis volver. Sí, seguro que repetiremos, que, porque está... Pues sí, muchas ¿eh? Gracias. Con nos... todos los temas, yo creo que se han quedado temas en el tintero y puede haber secuelas. Puede haber chicha. Puede haber secuelas. Sí. De momento al becario lo hemos echado. Y eso que no nos hemos explayado mucho. Bueno, no hemos podido por el tiempo, ¿no? Pero un poco más tímidas con el micrófono. Sí. La próxima ya tenéis el callo cogido. Ya sabemos dónde venimos. Aquí al zulo este tan agradable. Pues nada, que nos vemos en breve. Un saludito y un besazo. Venga, chao. Adiós. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vela de un barco? Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Con fuerza tengo la... que digo.